viviendo de manera voluntariosa y desafiando a Dios, consistiendo en un acto enormemente inmoral que es una abominación, cometiendo un pecado detestable que es merecedor de la muerte, involucrándose en actos sexuales que son antinaturales e indecentes, atrayendo el severo juicio de Dios, a menos que sometan su deseo. La lista es decisivamente clara y describe la forma en que Dios siente acerca de la homosexualidad. Mientras que la lista es inflexible, ciertamente no significa que la homosexualidad sea menos perdonable que la cantidad de pecados que todos nosotros cometemos diariamente. Pero es claro que Dios detesta la homosexualidad. Dios tiene una opinión acerca del matrimonio. La opinión de Dios respecto al matrimonio es tan clara como su opinión respecto a la homosexualidad. No tenemos que adivinar lo que Dios dice acerca de las relaciones entre hombre y mujer. Dios afirma la unión de hombres y mujeres porque esta unión es la que mejor refleja la totalidad de la naturaleza de Dios. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre por sí mismo no es la imagen de Dios. El hombre y la mujer juntos reflejan la imagen completa de la naturaleza de Dios. El hombre está incompleto sin la mujer, y la mujer está incompleta sin el hombre. Génesis capítulo 2, del verso 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre por sí mismo está incompleto. No es bueno que él esté solo. Y nótese que la Biblia nos dice que la única pareja idónea para el hombre es una mujer. Desde las primeras escrituras en la Biblia es claro que los seres humanos son designados para su unión y relación con el sexo opuesto. Los hombres y las mujeres juntos son designados a formar uniones, para unirse y convertirse en una sola carne. ¿Por qué? Bueno, parte de ello tiene que ver con la distinta naturaleza de cada sexo. El hombre y la mujer son obviamente diferentes desde la perspectiva física y emocional, y juntos pueden crear la unión que mejor refleja la imagen de Dios en su diversidad y profundidad. Pero más que eso, la relación y unión del hombre y la mujer tiene un propósito distinto. El hombre y la mujer se unen con el propósito de tener y criar hijos. Génesis capítulo 3, verso 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El nombre de Eva es importante. Eva es vista, primero y antes que nada, como la madre de todos los vivientes. La unión entre el hombre y la mujer está enfocada a la reproducción y crianza de los hijos, y el nombre de Eva lo dice todo. Las uniones heterosexuales no son sin un propósito. Ellas fueron designadas para proveer el ambiente sin el cual los niños no podrían ser criados. La Biblia enseña que las relaciones hombre-mujer son no solo naturales, sino que son dadas por Dios. Proverbios 19:14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Proverbios 18:22. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El Nuevo Testamento afirma esta perspectiva de las uniones heterosexuales. Jesús mismo reiteró las palabras del Antiguo Testamento al describir la unión entre hombre y mujer, y afirmó el hecho de que estas uniones estaban designadas a ser permanentes. Mateo capítulo 19, verso 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Una y otra vez, Jesús describe las relaciones maritales como una relación entre hombres y mujeres, no entre hombres y hombres o mujeres y mujeres. Marcos 16. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Las cartas de Pablo reflejan esta realidad. Los matrimonios siempre son vistos como uniones entre dos miembros del sexo opuesto que se someten uno al otro de manera desinteresada y sacrificial. Efesios capítulo 5, del verso 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la Biblia también nos dice que los matrimonios no son para ser tomados a la ligera. Estos son especiales y deben mantener una posición honrosa y especial dentro de nuestra sociedad. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La institución del matrimonio es para ser honrado de manera que se diferencie de otras relaciones. El matrimonio debe ser reverenciado, animado, honrado y promovido como la relación específicamente dada por Dios entre el hombre y la mujer. Puede haber muchos asuntos y temas que no estén claramente tratados en la Biblia, pero el matrimonio simplemente no es uno de ellos. De estos dos pasajes podemos deducir con seguridad la manera en que Dios piensa acerca del matrimonio. Dios dice que la institución del matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer únicamente, que es la unión que mejor refleja la imagen de Dios. La única unión que es adecuada basada en la naturaleza de los seres humanos. Una unión que junta a hombres y mujeres permanentemente mientras ellos se unen uno al otro de manera permanente. La unión y el contexto en el cual los hijos son concebidos y criados. La única unión que es dada y aprobada por Dios. Una unión que debe ser comprometida, duradera e inseparable. Una unión en la cual la mujer se somete al hombre y el hombre a la mujer de manera sacrificial. Una unión que debe mantener un lugar especial de honor en nuestra sociedad. Una vez más, la lista es decisivamente clara y describe la forma en que Dios piensa acerca del matrimonio. Entre todas las otras cosas que se describen en esta lista, queda muy claro que la Biblia se refiere al matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Así que, ¿Dios tiene una opinión acerca del matrimonio entre el mismo sexo? Sabemos que Dios tiene una opinión acerca de la homosexualidad, y sabemos que Dios tiene una opinión acerca del matrimonio. Así que, realmente no es difícil determinar cómo debe sentirse Dios acerca del matrimonio entre el mismo sexo. Si los textos anteriores nos dicen algo, es que Dios simplemente no puede apoyar una institución que viole tantos principios tan claramente delineados en la Escritura. Si sacamos nuestras conclusiones acerca del punto de vista de Dios sobre la homosexualidad y el punto de vista de Dios sobre el matrimonio, podemos formular un número de razones por las cuales Dios puede oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo. Número 1. Los matrimonios entre el mismo sexo promueven un estilo de vida que Dios describe como inmoral e impío. 2. Los matrimonios entre el mismo sexo niegan las leyes de Dios relativas a la sexualidad al consentir deseos bajos y corruptos. 3. Los matrimonios entre el mismo sexo proveen un ambiente en el cual la gente puede despreciar y resistir abiertamente la autoridad, viviendo de manera voluntariosa y desafiando a Dios. 4. Los matrimonios entre el mismo sexo promueven lo que Dios describe como un acto grandemente inmoral y pecaminoso que es antinatural, indecente y abominable a los ojos de Dios. 5. Los matrimonios entre el mismo sexo desafían el diseño adecuado heterosexual para la unión y relación humana que ha sido aprobado por Dios. 6. Los matrimonios entre el mismo sexo no proporcionan el ambiente en el cual los niños pueden ser concebidos naturalmente. Y 7. Los matrimonios entre el mismo sexo son inadecuados para alabanza y honor. Esta veneración debe estar reservada para los matrimonios tradicionales entre el sexo opuesto. Estas conclusiones son razonables desde una evidencia independientemente bíblica, relativa a la homosexualidad y el matrimonio. Si Dios habla como Él lo hace acerca del matrimonio, es virtualmente imposible concluir que Dios pueda apoyar la institución del matrimonio entre el mismo sexo. Así que, ¿por qué algunos cristianos no están de acuerdo? Es interesante que no todos los cristianos crean que las uniones entre el mismo sexo sean inmorales o impías. No todos los cristianos llegarán a las mismas conclusiones que tenemos en este artículo. Pero los cristianos cuya base de opinión esté en la evidencia bíblica encontrarán difícil ignorar los pasajes que hemos descrito. Adicionalmente a esto, los cristianos no encontrarán ningún ejemplo en la Escritura en el cual se describan o aprueben matrimonios entre el mismo sexo. Más allá de eso, los cristianos no encontrarán ningún ejemplo en la Biblia sobre la aprobación de una relación homosexual. Los cristianos que acepten y animen el matrimonio entre el mismo sexo deben hacerlo mediante la negación de lo que la Biblia enseña. Sencillamente deberán negar lo que Dios dice acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Dios te siga bendiciendo. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta.